Norma Aleandro. Norma Aleandro es una actriz, guionista y directora de teatro argentina, nacida en la ciudad de Buenos Aires el 2 de mayo de 1936, considerada una de las mejores y más célebres actrices argentinas contemporáneas, hija de los actores Pedro Aleandro y María Luisa Robledo y hermana menor de María Banner, e hizo sus primeros pasos en el teatro Smart a la edad de 9 años junto a sus padres. Más tarde, por Radio Nacional, integró el elenco de Las Dos Carátulas y luego realizó teatro independiente en el Instituto de Arte Moderno. Debutó en el cine en 1957 con La Muerte en las Calles, de Leo Fleider, llegando a filmar hasta el momento 45 películas y un corto titulado Identidad Perdida en el año 2007. Fue guionista de la película Los Herederos, del año 1970, en la que actuó junto a Federico Luppi y Bárbara Mujica, el único largometraje dirigido por David Stiebel, que fue presentado en el Festival de Berlín y le puso su voz a la bruja Huma en Patorucito, la gran aventura del año 2006. Y cabe destacar que actuó en Hollywood en Gaby, una historia real, 1987, y Un toque de infidelidad en 1989. En 1959 accedió a la televisión participando en el ciclo Historias de Jóvenes y se desempeñó en 26 series o teleteatros de los que podemos recordarle Teatro como en el Teatro, 1964, El amor tiene cara de mujer, 1964 a 1967, El teatro de Alfredo Alcón y Cuatro mujeres para Adán, 1966, Cosa juzgada, 1969, El teatro de Norma Aleandro, 1973, Rompecabezas, 1985, Operación Rescate, 1998, y en el 2012 aparece en la nueva ficción de Polka Producciones, Lobo, junto a Gonzalo Heredia, y en Terapia, de 2012 al 2014, protagonizada por Diego Peretti, Julieta Cardinali, Germán Palacios, Dolores Fonsi y Leonardo Sbaraglia. Y Los ricos no piden permiso, 2016, siendo los más destacados. Actuó en 3 telefilmes en la Argentina, 2 en 1962, Romeo y Julieta con Alfredo Alcón y El último pecado, y en 1966, Los días de Julián Baseball. Y en los Estados Unidos actuó en el telefilme Pasaporte al Terror, 1989, acompañando a Lee Remick. Y en 1991, La guerra de un hombre, junto a Anthony Hopkins, totalizando 5 películas para la televisión. Teatro actuó en obras de Eurípides Molière, Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, Tennessee Williams y Arthur Miller. Durante los años 70, formó parte del grupo Gente de Teatro dirigido por David Stiebel, actuando en el ciclo televisivo Cosa Juzgada, con libros de Juan Carlos Gené y Marta Mercader, que fue un programa clave en la televisión argentina por aquellos años. El grupo, integrado por Bárbara Mujica, Marinina Ro, Federico Luppi, Carlos Carela, Emilio Alfaro y Juan Carlos Gené, luego se sumó al ciclo humorístico Nosotros los Villanos. Amenazada en 1975 por la AAA, Organización Anticomunista de López Rega, Norma Aleandro se exilió en el Uruguay, donde hizo Medea, y luego se fue a España por la dictadura militar existente en la Argentina. Y allí continuó su carrera con filmes como Toby y Las Verdes Praderas. Después de 6 años, regresó al país en 1981 y protagonizó el estreno mundial de la obra teatral La Señorita de Tacna, de Mario Vargas Llosa. Después actúa en La Historia Oficial junto a Héctor Alterio, dirigida por Luis Penzo, que compitió por el Oscar a la Mejor Película Extranjera, siendo ella misma, junto a Jack Valenti, los presentadores de la categoría de Mejor Película Extranjera en la ceremonia número 58 de los Premios Oscar del 24 de marzo de 1986, siendo la primer película argentina ganadora del Oscar de la Academia de Hollywood, y por la que Norma obtuvo varios premios a la mejor actriz en festivales internacionales y se convirtió en la primera actriz argentina en ser nominada al Oscar de la Academia. También obtuvo premios de asociaciones de críticos internacionales y fue elegida mejor actriz del año 1985 por Cronistas Argentinos. Fue nominada al Globo de Oro y al Oscar en 1986 por Gaby como mejor actriz de reparto. Fue presentadora también junto a Charlton Heston en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en la entrega de los premios Oscar del año 1989. Y en este año fue invitada al programa Cordialmente, donde la cantante y actriz Marilina Ross le dedica un tema compuesto por ella misma titulada Norma de Vida. En 1997 y en el año 2012, personificó a María Callas en la pieza Masterclass. En el año 2001, actuó junto a Ricardo Darín y Héctor Alterio en El Hijo de la Novia, que fue un gran éxito y logró la nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera. En el 2004, fue designada presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, siendo la primera mujer en acceder a dicho cargo. Por el año 2009 protagonizó la obra teatral Agosto con Mercedes Morán y también actúa nuevamente junto a Anthony Hopkins en La Ciudad de Tu Destino Final, que fue filmada en la República Oriental del Uruguay. El 8 de septiembre del año 2016 regresó al teatro con Pequeñas Patriotas junto a Adriana Eisenberg en el Teatro Maipo. En el 2014 fue homenajeada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por su trayectoria y mérito y recibió un doctorado honoris causa de parte de la UADE. Estuvo casada con Oscar Ferriño y su hijo es el actor Oscar Ferriño Hijo. También tiene un nieto, el músico Iván Ferriño. Desde 1982 su pareja es el médico Eduardo Lepulle. De su filmografía podemos recordar La Fiaca, Güeme la Tierra en Armas, Los Siete Locos, No Toquen a la Nena, 100 veces No Debo, Las Tumbas, Sol de Otoño, Carlos Monzón, El Segundo Ciclo, El Faro, La Fuga, Cleopatra, Ay Juancito, Anita, Cama Adentro, La Suerte en Tus Manos y El Espejo de los Otros. De Norma Leandro en festivales de cine. Cannes, Francia, 1985, mejor actriz por La Historia Oficial. Cartagena, Colombia, 1985, mejor actriz por La Historia Oficial. San Sebastián, España, 1996, mejor actriz por Sol de Otoño. La Habana, Cuba, 1996, mejor actriz por Sol de Otoño. Huelva, España, 2004, Premio Ciudad de Huelva por su trayectoria cinematográfica. Viña del Mar, Chile, 2001, Mejor Actriz de Reparto por El Hijo de la Novia. Gramado, Brasil, 2002, Mejor Actriz por El Hijo de la Novia. Cataluña, España, 2006, Mejor Actriz por Cama Adentro. Premios por el cine. Premios Cóndor de Plata, 1986... Mejor actriz por La Historia Oficial. 1997, mejor actriz por Sol de Otoño. 2002, mejor actriz de reparto por El Hijo de la Novia. Y 2016, Cóndor de Plata a la trayectoria cinematográfica. Premio David de Donatello de Italia. 1987, mejor actriz por La Historia Oficial. Premio de la Crítica de la Ciudad de Nueva York, 1985, Mejor Actriz por la Historia Oficial. Premio ACE de Nueva York, Mejor Actriz por la Historia Oficial. En 1986, Mejor Actriz por Cama Adentro. En 2006, por la televisión. Premio Martín Fierro 1964 como Mejor Actriz de Reparto. 1966, 1968 y 1969 por Mejor Actriz Dramática. 1973 y 1975 por Mejor Actriz Protagonista. Total 6 Martín Fierro. Premio Tato 2013, Mejor Actriz en Ficción Diaria por En Terapia. Por el teatro, premios ACE, 1992, Mejor Actriz de Comedia por Las Pequeñas Patriotas. 1996, Premio ACE de Oro por Masterclass. Y 2009, Mejor Actriz Dramática por Agosto. Premio OBI, 1986, Mejor Actriz por Sobre el Amor. Premio Estrella de Mar 2015, Mejor Dirección por Escenas de la Vida Conyugal. Premio Clarín 2002, Mejor Dirección en Teatro por Hombre y Superhombre. Premio Conex 1981 y 1991, Diploma al Mérito por Mejor Actriz de Teatro. 2001, Premio Conex de Platino y Premio Conex de Brillante por Actriz de Teatro. ¿Qué les parece la carrera de Norma Leandro? Excelente actriz argentina. Y así homenajeamos hoy a esta gran actriz, Norma Leandro, que ayer cumplió años. ¡Feliz cumpleaños, Norma!